¿Será que hay duendes aquí, donde el paisaje es feroz? Es ferozmente bello su color. Y aunque no siento el olor, al respirar por aquí, el cuerpo acusa la intención. Allá en el Tume me fui, metiendo en un tobogán de sensaciones que acá en Santiago no hay. Allá en el Tume me fui, metiendo en medio de un mar de bosques, guayes, raulí, mujeres, pelo negro y amistad. Las lluvias viven aquí porque es tan bello lugar. En sus montañas verdes bosques hay, madera en todo lugar y chimeneas igual. Bandurrias merodean el hogar. Con la visita del sol pude mirar el volcán y las montañas espolvoreadas de paz. Las nubes corren aquí, tan libres como el chanchan, y van pintando el volcán, cabalgan en su nieve al volar. ¿Será que hay duendes aquí?